siempre tenemos que estar atentos, pero también tenemos que estar conscientes de que esto no es un crimen. No es un crimen. Es que el Chubut. Comenzaron las indagatorias a las personas criminalizadas a partir de los hechos sucedidos durante la visita del presidente a Lago Puelo el pasado 13 de marzo. Escuchamos a Marta, vecina de la comarca, citada a indagatoria por el juez Otranto en el marco de la causa federal. El día de ayer nos presentamos, en mi caso fui a acompañar junto con otros compañeros a las personas que se presentaron su cuerpo, que fueron presencialmente a la audiencia indagatoria. Esta es la primera imputación delictual que se nos hace a quienes nos estamos acompañando, a quienes hemos elegido acuerparnos para organizarnos en la defensa de esta criminalización que se nos esta criminalidad que se nos atribuye cuando en realidad lo que hicimos fue a manifestarnos voluntariamente contra el extractivismo megaminero. Eso fue lo que nos movilizó. En el caso de dos compañeros, estuvieron ausentes, no estuvieron en la manifestación. Claro. Uno de ellos porque estaba recogiendo las cenizas en su casa, ya que es un compañero que perdió su casa en el Pinar, y una persona que estaba en Trevelín. O sea que se buscó así alguien para inculpar. Y en esa búsqueda cayeron estas dos personas. Es muy sorprendente. La visita del presidente fue el día 13 de marzo, alrededor de entre media mañana y el mediodía. Y a primera hora del día lunes 15 ya estaba la lista con la orden de detención y allanamiento de estas 12 personas. O sea, una agilidad investigativa y procesal sorprendente. La citación a audiencias indagatorias, que es lo que sucedió en el proceso de la causa federal, la citación es averiguación de delito, porque es un periodo de investigación y en cada indagatoria a cada persona se le manifiesta, se le expresa el delito por el cual se le está investigando, que a los compañeros de ayer fue daño. 23 de abril es la segunda fecha en la que concurrimos cuatro a Esquel a declarar. Bien. El lunes son los últimos cuatro de esta primera lista. En mi sentí pensar y en el de los compañeros con los que tengo contacto, que no son todos los de esas listas, sabemos que no somos cada uno de nosotros los criminalizados, los responsables, los peligrosos. Sabemos que con cada una de nuestras presencias, con cada una de nuestras individualidades, lo que se está criminalizando a modo de amedrentamiento, a modo de ejemplificación, es la protesta popular. No somos nosotros. Es un llamado al resto de las presencias militantes a que vean qué es lo que es posible que suceda. Siempre tenemos que estar atentos, pero también tenemos que estar conscientes de que esto no es un crimen. No es un crimen. Y conscientes de eso, avancemos. No somos criminales. No somos criminales. Sí, esto desgasta, te exige tiempo en averiguar, en buscar a abogados, en estar al tanto del proceso, en movilizarnos para reunirnos, en concurrir a Esquel, en acompañar. Es una energía extra que se nos drena con esto. Bueno, sí, también hay temor. Ha habido compañeros que, por ignorar cuál es el resultado de estas investigaciones, pudieron sentir el temor de quedar preso, si son personas que tienen familias, hijos pequeños. Claro. Así que el ánimo, pero el ánimo que permanece residual y el que nos hace volver a recuperar la energía es el hecho de que sabemos en lo que estamos, no resignamos nuestro sentir en participar de esta lucha, y sabemos que aunque creo que es mucha, depende de la organización popular, que no pasen, que no se instalen, que bajen del cerro de Andalgalá las máquinas. Ajá. Y que aquí en la comarca, en Chubut, se apruebe la iniciativa popular, retiren o no se logre votar la zonificación, y que en la provincia de Río Negro recuperemos una ley antiminera que con las mismas características que la que estuvo, más la percepción de la que está buscando la iniciativa popular en Chubut.